un día una inmensa alegría invade mi vivir. Dios creó mi ser. Hoy existe nueva vida para aquellos que viven y están en su poder. Todo puede acontecer. Es por eso que pedimos por su dirección. Si Él es nuestro guía, nos preparamos a proclamar nuevos momentos al lado de Dios. Al comenzar una nueva jornada, un nuevo reto vivimos aquí. Un nuevo sueño, una voz, cual una canción. Si existe esperanza en los ojos de un pequeño, todos pueden ver. Dios formó un ser. Una nueva melodía, una historia es contada en cada amanecer. Todo puede acontecer. Es por eso que pedimos por su dirección. Si Él es nuestro guía, nos preparamos a proclamar. Hoy seguiremos.